Bueno, le damos la bienvenida a Tamara, que se hizo desear la presencia de Tamara en la 95.5. Pero bueno. No es la primera vez que está en la crecida, igual, ¿eh? ¿Epa? ¿Eh? Ah, ¿viste? Yo creo haberla escuchado alguna vez. Bien, bien ahí. Sí, sí. Se hizo desear porque, bueno, es acá una querida amiga. Y no conformes con encontrarnos y tener estas charlas en la vecindad de nuestro barrio, la hemos traído aquí para que, bueno, nada, aporte a esta columna de educación, que tan lindo es, ¿no? Poder escuchar, tener en cuenta enfoques distintos, hay tanto en la ¿cómo se dice? En la vera del señor. De una. Sí, cuando este año hemos armado ahí, Tami, los temas, ¿no? Los ejes del programa, lo que era interesante. Siempre la educación aparece acá en el Valle Tras la Sierra. En todos lados, me imagino, ¿no? Y bueno. Pero bueno. Hola, gracias por invitarme. Bienvenida. Gracias. Sí, la educación es inevitable que aparezca en todas las conversaciones. Y acá tenemos muchos hijos, muchos niños, hay muchos niños en el valle, ¿no? Sí. Entonces, bueno, es un tema, uno no puede andar teniendo niños y no educarlos, ¿no? Y educarlos a todos. Claro, pero todas. Primeramente. No siempre solo de niños, ¿no? Tal cual. Sí, quise hacer un chiste y me salió malísimo. Bueno, solo ahí para aflojar un poquito el debut de columna, de media columna. Bueno, Tami. Bueno, yo, nada, pensando un poco de qué hablar hoy, se me ocurrió que lo mejor era empezar preguntándonos qué es la educación. Y qué entendemos cuando hablamos de educación, justamente por esto de que siempre está en boca de todos. Y me parece que hay que definir qué es lo que cada uno entiende por educación. Yo les traigo una postura, digamos, porque eso exige tomar una postura, como todo, definir un concepto. Una que, bueno, para ver, que les propongo que pensemos sobre esto que les voy a contar. Yo pienso que la educación, bueno, voy a tomar algunos autores que creo que son como muy importantes para pensar la educación. Me gusta mucho pensar la educación como un acto de amor, esto que propone Freire, que la educación es un acto de amor, un acto de coraje, porque implican principalmente abrir el mundo, liberarlo a quien sea, ¿no? Y en ese abrir el mundo hay un compromiso muy grande de verdad, soltarlo. Entonces eso ya implica un acto de amor en el que uno propone esto, poner sobre la mesa el mundo y permitir a otros que lo tomen desde su propia persona. Y en este acto de amor, la educación no tiene que temerle al debate, digamos. No es lo mismo educar que imponer. En esta educación como acto de amor y pensarla como una posibilidad de abrir el mundo, no puede ser nunca una imposición. Tiene que ser siempre la posibilidad de pensar juntos, de reflexionar, y en eso también la educación se convierte en una acción puramente política, porque implica necesariamente un diálogo con un otro, poner en cuestión todas las verdades y todas las cosas que nosotros tenemos como naturales, como normales, que van mucho más allá de cosas conscientes, digamos, ¿no? Claro. De todo el mundo que nos rodea. Y que, por otro lado, esa posibilidad de la educación, de poner en cuestión, de reflexionar, de abrir el mundo, por otro lado, implica la creación de un mundo distinto, o de un mundo nuevo, o de cosas nuevas. Y esa es la potencialidad transformadora de la educación por excelencia, que claro, es la posibilidad de transformar el mundo. Tan importante como eso, digamos. Fundamental. Fundamental. O sea, hace un tiempo escuché acá a una persona, a Mariana, diciendo que la educación era una herramienta puramente revolucionaria. Y bueno, lo es, o sea, pensándola desde este lugar. A Mariana en Paisanas del Barrio. Sí, hablando de eso. Sí, a Mariana en Paisanas del Barrio, creo, sí. Y ella decía esto y yo me quedé y dije, sí, esa es como por el lado donde por lo menos yo y muchas otras personas, ¿no?, pensamos la educación. y pararse en ese lugar de pensar la educación como una herramienta revolucionaria, como una acción política. O sea, es imposible separar de la educación de la acción política, ¿no? De este compromiso de reflexionar, de pensar el mundo, de crear. También nos hace llevar a pensar la escuela. Es inevitable pensar la escuela y reflexionar sobre qué entendemos por la escuela, cómo esta propuesta de educación o esta forma de entender la educación como una acción que es inacabada, porque no termina nunca, porque siempre hay posibilidad de seguir revisando y reflexionando y cuestionando. Bueno, ¿y qué escuela tenemos para esto? ¿Cómo hacemos en la escuela para llevar adelante este...? Claro, porque a veces la escuela no está llevada adelante por este pensamiento, ¿sí? No la institución, ¿no? La parte más dura, por decirlo. Todas las escuelas, digamos, todas las escuelas implican una idea de educación y una concepción de educación. La escuela en realidad tiene, digamos, la institución escuela tradicional como nosotros la conocemos, tiene sus orígenes, es imposible separarla o sea, es una creación histórica, política, y tiene sus orígenes en la creación de los estados-nación, allá cuando terminaban las monarquías, digamos, y en esta necesidad de tener un territorio constituido con gente que se sienta parte de ese territorio, con un sentimiento de pertenencia, digamos, la escuela fue creada, pensada para eso en su momento, pero también podemos remontarnos a la polis griega y la escuela en ese momento surgió como la posibilidad de quitarle a la élite griega los privilegios. Claro. Sí. Entonces, es necesario pensar estas cuestiones de la escuela y también, bueno, miles de críticas que uno le puede hacer, que la escuela reproduce las desigualdades sociales no sé, funcional al sistema capitalista, fabrica trabajadores moldeados para responder a tal... Hay miles de críticas que se le pueden hacer a la escuela, no sé, no tiene un sistema que es muy controlado de los cuerpos, de la mente, es una disciplina muy rígida. Hay muchas cosas que conforman la escuela y que configuran la escuela. Pero yo quisiera, porque digamos, también en todas estas cosas que estamos señalando que conforman la escuela, y si nos remontamos a los orígenes también, además de todo esto que formó la escuela, también se fue formando un odio hacia la escuela. Y en ese odio está este constante intento de domesticar a la escuela, de domesticarla, de hacer que la escuela responda pura y exclusivamente a los intereses de uno, de agarrarle y decir la escuela va a ser así y va a ser esto, y ahí se pierde el carácter revolucionario de la escuela. Claro. Entonces lo que yo quisiera... La posibilidad de transformar el mundo. Exacto. Perdón, y dentro del carácter revolucionario me parece que siempre la escuela debe... Desde esa postura que estás planteando, debe tener en cuenta todo lo que te estaba diciendo López o que estuviste diciendo sobre lo que realmente hizo la escuela en todo este tiempo, desde su conformación, allá cuando hablaste de los... Y sí, pero a mí me gustaría ahora, por eso, poder deconstruir estas cosas y pensar algunas otras cosas de la escuela para ver, bueno, qué escuela queremos. La escuela... Yo justo en este tiempo estuve leyendo un texto muy interesante que unos autores hacen un alegato en defensa de la escuela. Hablan de la escuela despojada de este contexto del que hablamos, no niegan todo esto que acabamos de mencionar, pero la tratan de pensar como en su esencia, cuál es el sentido de la escuela. Y quizás esos argumentos nos ayudan un poco a desentrañar la escuela, a identificar todas estas cuestiones, a desnaturizarla, porque también pensar solamente en eso es tomar que esa es la única posibilidad. Claro. ¿No? O sea, que pensarla así es la única forma, porque esa es la escuela normal, y entonces hay que hacer cosas distintas. La escuela es así y hay que hacer otra cosa. Exacto, y en realidad quizás lo que necesitamos es desnaturalizar la escuela, ver que eso es una creación cultural, social, histórica, y que... la podemos desentrañar y a lo mejor pensarla de otra forma, resignificarla, repensar su sentido, es lo fundamental, cuál es el sentido de la escuela. Y quiero traer un concepto que toman estos autores de este texto, que es la noción de tiempo libre. Lo que ellos proponen es que hacer escuela implica una cuestión de suspensión, suspender... todas las reglas, todos los que nos define en términos sociales, familiares, económicos, culturales, porque cuando uno ingresa a la escuela, el tiempo de la escuela es un tiempo propio y es un tiempo que está liberado o que debería estar liberado de todos estos condicionamientos. No, lo que proponen es que en la escuela hay que cortar con el pasado, ¿no? Que condiciona a los alumnos o a los estudiantes, y también con el futuro, con esas expectativas que se tiene sobre esos mismos estudiantes, y lo que hay que vivir es ese tiempo liberado. Ese tiempo liberado no quiere decir que no se hace nada. Claro. No quiere decir que los chicos son libres y van no por ahí. No quiere decir libertinaje. No. Quiere decir un tiempo que está liberado a que otros se apropien de eso. Que no es un tiempo que está atado a ningún tipo de condicionamiento, a ninguna regla, que es desprivatizado. Y es un tiempo que no es productivo. O sea, lo que proponen estos autores es que el tiempo tiene que ser un tiempo libre, que la escuela no es un espacio productivo, claro, no produce para, sino que es un espacio improductivo donde los docentes o los profesores en realidad deberían funcionar como despertadores que levanten a los niños y los despierten, los sacudan un poco de este pensamiento mágico, de esta idea de que no me queda otra, o de que porque vengo de tal lugar o con tal, me voy a tener que hacer tal cosa, o de estigmatizarlos, de etiquetarlos, de pensar que no pueden más que esto, o al revés, de decir, ah, este chico seguro va a llegar re lejos porque tiene tal característica. Y en ese tiempo libre y ese profesor despertador, los alumnos entonces tienen... O profesora, perdón. Los alumnos tienen la libertad absoluta para crearse y recrearse sin determinismos y sin este pensamiento mágico que diría. Y entonces esto que proponía, que los estudiantes se separan de un pasado que los condiciona y de un futuro. Y entonces en la escuela se pueden desconectar temporalmente, por lo menos el momento en el que están en la escuela, de los efectos que tiene este pasado y este futuro sobre su presente. Claro, de la expectativa que... ¿no? Sí. No sé si se entiende. Sí, o sea, sí, lo sí, que sí quiere decir ese tiempo libre. Pensar la escuela de esta manera implica también pensarla como algo que garantiza una igualdad. Después podemos discutir si esa igualdad es real, si la igualdad después, cuando uno sale de la escuela, se mantiene, o si se garantiza la igualdad una vez que terminaron toda la trayectoria educativa. No quiere decir eso. Hmm. Simplemente que esa suspensión garantiza que por lo menos ese tiempo que los chicos están en la escuela, son todos iguales. Todos están liberados al mundo, a un mundo por descubrir, por apropiarse y para darle sentido y para crear nuevos. ¿Son todos iguales o tienen todas las mismas posibilidades? Tienen que tener todas las mismas, esas posibilidades de pensarse a todos sin ninguna condición, ninguna estigma, ninguna expectativa futuro. Exigencia, ninguna exactamente. Exigencia. Hay que ver también si los pibes y pibas llegan en las mismas condiciones, ¿no? A la escuela. No llegan en las mismas condiciones, nunca. De ningún tipo, ni las mismas condiciones económicas, ni las mismas condiciones familiares, ni las mismas condiciones sociales, ni las mismas condiciones culturales. ¿Cómo hacer para que la escuela en esos casos no termine expulsando, digamos? Eso es lo que estoy diciendo. O sea, la escuela, bueno, habría que hacer un montón de cosas, ¿no? No es tan fácil como pensarla solamente, decirlo. Utópicamente. Pero empezar a pensarla, por lo menos así, implica también hacer un cambio en los docentes y en los directivos de las escuelas y en la gente que piensa en la institución misma, de esto que no es solamente, estos chicos vienen con estas dificultades, entonces atiendo esto. Uno tiene que poder, de verdad, garantizar que en la escuela sean todos iguales desde este punto de base. O sea, no importa las realidades que ellos traen desde sus casas en la escuela, todos tienen esa igualdad, tienen ese tiempo liberado y tienen la posibilidad de resignificar su mundo, de decir su palabra, de expresar su... Eso es lo que por lo menos un docente o en la escuela tendríamos que empezar a fomentar como lo fundamental de la educación. Digo, es claro que todo lo que se trabaja en la escuela son contenidos que dependen de una decisión política, del poder hegemónico de turno, que fueron cambiando y que tienen que ver y están en función con los intereses de ese poder. Eso no quiere decir que la escuela no sea un posible lugar de negociación y de lucha y de conflicto permanente y de resignificación de todos esos contenidos que se enseñan en la escuela, incluso de las mismas reglas internas de la escuela, que no tienen el mismo significado analizándolo desde afuera que estando dentro de la escuela, ¿no? Ni el sentarse frente a un pizarrón, ni lo que significa el pizarrón, ni los pupitres, o sea, todo eso viene a formar parte de este tiempo libre. Y esto de pensar la escuela como una cuestión de suspensión, de suspender todas estas exigencias o estos tiempos, también implica pensarla que en sí la escuela y la educación es un medio sin un fin, sin un destino predeterminado. No hay una no puede haber una exigencia puesta sobre que, bueno, esto tiene que pasar así, y va a ser así, sino que es el fin en sí mismo es la educación. La educación es el propio fin, o sea, es inacabado, siempre continúa. Siempre hay que seguir cuestionando y hay que seguir tomando lo que nos ofrecen como una posibilidad de lo real, como una forma de lo real, pero no como una normalidad o como la única forma de la realidad de las cosas. Y acá también entonces entra otra cuestión que toman los autores, que es pensar a la escuela como profanación, como una cuestión de profanación. ¿Y profanación por qué? Porque todo lo que forma parte de la escuela es algo que se ha tornado público, que está desprivatizado. Incluso aquellos contenidos seleccionados por el poder de turno, todo lo que tiene que ver con la disciplina, todo eso se tornó público. Y desde el punto que eso se torna público, hay un espacio para luchar. Entonces, bueno, si es público, yo puedo apropiarme de eso y resignificar eso sin que nadie me tenga que decir esto es así. Exacto. Las cosas públicas están ahí para que las nuevas generaciones, que son las que van a la escuela, se apropien de ellas y les otorguen sentido y creen su nuevo mundo. Y ahí sí se abre esa posibilidad de poder apropiarse en ese sentido, ¿no? De hacer de ese tiempo. Sí, está bueno. Digamos, esta suspensión y esta profanación permiten abrir el mundo, ponerlo sobre la mesa y, bueno, ahí a ver qué pasa. También es muy importante, bueno, si nosotros decidimos como docentes de repente en la escuela, estamos convencidos de que esa es la forma, de que claro, la educación quiere decir eso, también nos tenemos que hacer cargo de que todo lo que hagamos, lo que trabajemos, bueno, de repente, primero que tenemos que permitir que los chicos cuestionen y permitir ser cuestionados, no solo en lo que decimos, sino en lo que hacemos y en cómo somos y en las propuestas que les damos, y además entender que esa libertad, que con esa libertad los chicos y las chicas van a hacer lo que ellos crean, van a darles el sentido y resignificar para el lado que a ellos les parezca, digamos, con las herramientas que les demos, pero no necesariamente van a salir de la escuela pensando igual que nosotros. Y eso también es dar esa libertad, digamos. No digo con esto que vamos a ir a la escuela y quizás sea valioso eso también, ¿no? Y sí. Y es como el propósito, incluso. Claro. Está bueno, me gusta. Entonces, bueno, yo un poco traía esto porque me parece que pensar la escuela y la educación de esta forma implica ir un poco más allá de pensar siempre estamos girando sobre, bueno, a ver, ¿cómo aprenden? ¿Qué aprenden en la escuela? ¿Cómo lo aprenden? ¿Cuáles son los métodos que se usan? ¿De qué forma? ¿Cómo son las escuelas? ¿Son cerradas? ¿Esta escuela tiene mucha disciplina? Y nos quedamos girando en torno a cuestiones que son de forma, de quizás forma, y no y sin plantearnos seriamente una reflexión colectiva, porque tiene que ser colectiva, y permanente, porque tiene que ser también constante y renovándose, constante, volver a pensarla, volver a mirar esto, sobre cómo combatir una pedagogía de la domesticación, de la esclavitud, de la docilidad, que puede ser en cualquier escuela. O sea, una pedagogía que apunte a que digamos, que no abra el mundo, que no permita a los chicos y las chicas que están en la escuela resignificar ese mundo, tener la posibilidad de ser parte de un mundo porque son creadores. Si la escuela no es así, es una escuela en la que se domestica y se fabrican humanos, digamos, como con ciertas características, ¿no? Como si fueran una cadena de montaje en la que todos tienen que ir saliendo iguales, sea en una escuela pública tradicional, en una escuela privada, en cualquier tipo de escuela. O sea, la reflexión tiene que estar permanente y constante sobre esto. ¿Qué sentido le damos nosotros a la educación? ¿Qué sentido le damos a la escuela? La escuela es una productora permanente de discursos colectivos, porque todos estamos, ¿no?, formándola. Y ese discurso colectivo da forma, crea y produce realidad. Entonces hay que estar atento a eso, porque si nosotros fomentamos en la escuela esta posibilidad de que los chicos tengan un espíritu crítico, de que cuestionen, de que se puedan cuestionar sobre su propia realidad o lo que ellos creen que es su realidad, sobre estas formas de lo real, y que puedan ver más allá de lo visible, de lo que es mostrado, de esa manera vamos a poder ir logrando, digamos, y construir una identidad colectiva, individual y colectiva, ¿no? Que sea un poco más,